tan de todo lo que es tan en esta vida. Me fui al baño y me quedé un rato tratando de no mirarme en el espejo, de no encontrar también allí y horriblemente eso que yo había sido mientras me contaba la historia y que sentía ahora de nuevo, pero aquí, ahora, esta noche, eso que empezaba lentamente a ganar mi cuerpo, eso que jamás hubiera imaginado posible a lo largo de tantos años de Dilia y Alfonso, de nuestra doble pareja, amiga de fiestas y cines y besos en las mejillas. Ahora era lo otro, era Dilia después, de nuevo el deseo, pero de este lado. La voz de Dilia llegándome desde el salón, las risas de Dilia y de Niágara que debían estar tomándole el pelo a Alfonso por sus celos estereotipados. Ya era tarde, bebíamos todavía coñac y nos hicimos un último café. Desde arriba llegó el llanto del bebé y Dilia subió corriendo, lo trajo en brazos. Se ha mojado todo el muy cochino, lo voy a cambiar en el baño. Alfonso encantado porque eso le daba media hora más para discutir con Niágara de las posibilidades de Vilas frente a Bork. Otro coñac, piba, total, ya estamos todos bien curados. Yo no, yo me fui al baño para acompañar a Dilia, que había puesto a su hijo sobre una mesita y buscaba cosas en un placar. Y era como si de algún modo ella supiera cuando le dije, Dilia, yo conozco esa otra parte. Cuando le dije, ya sé que no puede ser, pero ya es, ya ves, la conozco. Y Dilia me volvió la espalda para empezar a desvestir al bebé y la vi inclinarse no solamente para soltarle los alfileres de gancho y quitarle el pañal, sino como si de golpe la agobiara un peso del que tenía que librarse, del que ya estaba librándose cuando se volvió mirándome en los ojos y me dijo, sí, es cierto, es idiota. Y no tiene ninguna importancia, pero es cierto. Me acosté con el camionero. Me acosté con el camionero. Decíselo a Alfonso si querés. Me acosté con el camionero. De todas maneras, él está convencido a su manera. No lo cree, pero está tan seguro. Era así. Ni yo diría nada, ni ella comprendería por qué me estaba diciendo eso. ¿Por qué a mí, que no le había preguntado nada, y en cambio le había dicho eso que ella no podía comprender de este lado de la historia? Sentí mis ojos como dedos bajando por su boca, su cuello, buscando los senos que la blusa negra dibujaba, como mis manos los habían dibujado toda esa noche, toda esa historia. El deseo era un salto agazapado, un absoluto derecho a acercarme a buscarle los senos bajo la blusa y envolverla en el primer abrazo. La vi girar, inclinarse otra vez, pero ahora liviana, liberada del silencio. Ágilmente retiró los pañales. El olor de un bebé que se ha hecho pis y caca me llegó junto con los murmullos de Dilia, calmándolo para que no llorara. Vi sus manos que buscaban el algodón y lo metían entre las piernas levantadas del bebé. Vi sus manos limpiando al bebé, en vez de venir a mí, como habían venido en la oscuridad de ese camión que tantas veces me había servido en las historias que me cuento.